en este caso nos vamos a meter con un tema que hace a la reconstrucción de la memoria, en este caso en la ciudad de Mar del Plata, porque desde hace algún tiempo la Dirección General de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Municipalidad está llevando adelante una investigación que tiene que ver con los empleados municipales que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura, y por eso es que estamos en comunicación con el titular de la Dirección de Derechos Humanos del municipio, José Luis Cerillo. José Luis, buen día. Ariel y Juan, te saludamos una vez más en El Mañanero. ¿Cómo estás? Hola, Ariel. Juan, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Bueno, muy contento por estos avances que venimos desarrollando, que vos introducías con la comisión investigadora que fue creada ya hace un año, y la verdad que con un trabajo muy, muy arduo, constante, de realización de documentación que, como ustedes imaginarán, data de más de, en algunos casos, 40 años. Hemos empezado a poder dilucidar los primeros datos que nos permiten avanzar en la misma. Uh-huh. Contanos, José Luis, primero cómo surge, cómo nace esta investigación y a quiénes apelaron, es decir, quiénes forman parte del equipo de investigación, con qué especialistas están trabajando en este proyecto. Bueno, esto fue a partir de conversaciones que tuvimos con el intendente Gustavo Pulti, de la necesidad de reconstruir la memoria histórica también de la Municipalidad de General Pueyrredón, y puntualmente de una etapa tan triste, tan trágica de nuestro país. En ese sentido, lo que el intendente definió fue crear por decreto esta comisión investigadora, y le pusimos, incluso tomando como ejemplo los datos recabados en el juicio por la verdad de Mar del Plata y los hechos ocurridos, trágicos, asesinatos con anterioridad, incluso el 24 de marzo de 1976, una fecha de inicio que fue conjuntamente pensada, como fue la del juicio por la verdad, el 1 de enero de 1975. Y a partir de ahí, la comisión fue abierta a la integración de quienes se consideren con voluntad de participar de la construcción de esta memoria histórica, y hoy tenemos una fuerte participación del Sindicato de Trabajadores Municipales, por supuesto con la coordinación de la Dirección de Derechos Humanos, con la licenciada Patricia Russo. También se ha sumado activamente la Asociación de Detenidos y Desaparecidos y integrantes de la Comisión Municipal por la Memoria y la Verdad y la Justicia. Con todos ellos, lo que se ha llevado adelante es la revisión de unas casi 8.000 hojas en unos aproximadamente 100 libros, donde constaban todos los legajos del personal trabajador municipal desde las fechas de la recuperación de la democracia. Y bueno, en esos primeros datos recabados hemos podido primero seleccionar y hacer una selección de todos los legajos donde constaran renuncias, bajas de personal, abandono de servicio, licencias extraordinarias y otros muchos que fueron dados de baja, más de 100, por las leyes que preveían la posibilidad del Estado de dar de baja a aquellos que consideraban incursos en medidas relacionadas con la subversión, que fueron aproximadamente 150 trabajadores. Bueno, la idea de esta primera selección, que como te decía, la verdad que fue el trabajo seguramente más arduo de toda esta parte, generó una base de datos que nos permite ahora ir a la averiguación de por qué esa renuncia, por qué ese abandono del servicio, por qué esa licencia extraordinaria que luego nunca fue vuelta a retomar. Y esto ahora viene con un gran trabajo de quienes tienen la posibilidad de reconstruir la historia de cada uno de esos legajos. Seguramente, estimamos nosotros, la primera mirada nos va a permitir hacer una primera depuración importante, porque rápidamente empezamos ya a nutrirnos de información de personas que, bueno, que habían hecho abandono, que habían renunciado por motivos personales, y eso nos va a permitir ir acotando el número a un número que seguramente nos va a permitir ya, con ese primer panorama, trabajar más afianzadamente sobre la reconstrucción histórica de algunos de esos trabajadores y trabajadoras que vemos en esos legajos y que se utilizaron distintas herramientas para fundamentar su abandono de tareas, que en unos casos fueron exilios que tuvieron que generarse, para poner fallecimiento en casos que, como el caso de Gaspar, que ya tenemos documentado que fue asesinado. Bueno, con todo eso, poder reconstruir esa memoria histórica que reforzamos es sobre las víctimas, en términos amplios, del terrorismo de Estado, con lo cual estamos incluyendo a quienes tuvieron que, a quienes fueron expulsados de la municipalidad, estamos incluyendo a quienes tuvieron que exiliarse, por supuesto a quienes fueron detenidos desaparecidos, y también a quienes se encuentran, fueron asesinados o actualmente se encuentran desaparecidos. José Luis, ¿se encontraron con más casos de lo que creían o se encontraron con cuestiones que no esperaban? Bueno, el primer número es un número muy importante, sí. Pero superan los 1.200 legajos, pero como te decía, estimamos que en esos 1.200 legajos, una gran cantidad de esos legajos, vamos a poder ir avanzando en términos de poder fundamentar el porqué de esa situación particular que hizo que quedara por fuera del ámbito municipal. Lo que sí tenemos claro es que había muy poca información, de forma muy casera, incluso en algunos casos con datos contrapuestos, que hablaba de 2, 3 víctimas del terrorismo de Estado directas, a las cuales siempre desde uno podría decir de la militancia, o sea, de los mismos derechos humanos, se los mencionaba, se los recordaba. Bueno, nosotros estimamos que ese número va a ser mucho más grande que eso, y también, por supuesto, incluir como víctimas del terrorismo aquellos que se invocaron medidas de seguridad o de lucha contra la subvención para hacerlos exonerar de la función pública. Uh-huh. José Luis, ¿todos los legajos todavía estaban en los archivos del municipio? No, lo que hasta ahora tenemos a ciencia cierta es que sí estaban todos los libros donde se vuelca la información de los distintos actos jurídicos y decretos de la municipalidad. Claro. Por eso el volumen impresionante que tuvo que revisarse desde el 1 de enero de 75 hasta el 10 de diciembre de 83. En esos libros había de todo, digamos. Claro. Hay decretos del Poder Ejecutivo por diversos temas y también estaban los decretos por los cuales se iba dando de baja por algunos de los motivos que yo te comentaba. Ahora, en la búsqueda de los legajos, que es una tarea que ya comenzamos a hacer, bueno, no, nos hemos encontrado con impedimentos importantes, algunos en sumo estado de deterioro, otros que solamente en el legajo uno lo que encuentra es la dada de baja, es decir, no hay absolutamente nada más. Por eso es trascendente el rol de quienes fueron compañeros de militancia, claro, quienes fueron compañeros de trabajo, con una muy buena predisposición. Estamos encontrando con personal municipal que actualmente todavía está en funciones, o que muchos de ellos han pasado a acceder al sistema jubilatorio, pero que nos están colaborando en reconstruir esas historias cuyos legajos o no tienen ninguna información o están actualmente inexistentes. ¿Hay algún antecedente de un trabajo similar en algún otro municipio del país? Nosotros tomamos como ejemplo alguna tarea, no de las características que estamos haciendo nosotros, un poco más acotada, pero que sí se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por lo que rastreamos en los antecedentes, incluso al momento de la conformación del decreto municipal, no encontramos en ningún otro municipio. Nosotros no encontramos en ningún otro municipio que se haya realizado una tarea de estas características. José Luis, ¿de qué plazos hablamos para finalizar la investigación, digamos? ¿Se maneja algún tipo de tiempo aproximado para que finalice? Bueno, la verdad que no es que nos autoimpusimos un plazo, pero creemos que habiendo agotado una instancia más tediosa de esta información, nosotros tenemos expectativas de aquí a fin de año poder dar el informe final. Y sobre todo queremos tener todos los cuidados necesarios de que la información que vayamos a obtener como conclusiones sea exacta y precisa, y no cometamos por apresuramiento ninguna situación de dejar por fuera a algún empleado municipal que haya sido víctima del terrorismo de Estado. La verdad que eso nos preocupa enormemente. Por eso el método es con paciencia, pero con un fuerte trabajo de revisión constante de la documentación con la que contamos y de la toma de testimonios, porque además por cada legajo lo que hemos iniciado son planillas de testimonios y de recabar datos de cada una de las personas que hoy abrimos una situación de investigación. Así sea el que decidió por motivos personales cambiarse de ciudad y está hoy viviendo en otro lugar y trabajando en otro lugar, como así sea de aquellos que tenemos datos que tuvieron que ser exiliados o que actualmente están detenidos desaparecidos. Por ahí es muy pronto, pero ¿tienen pensado ya de qué manera se va a presentar ese informe, de qué manera y ante quién? Y digamos, sí, si hay una intención de que, además de que quede registrado en los archivos municipales, por ahí de sacar algún libro o algún tipo de información de otra manera. Sí, tal cual. La intención es hacer un informe que luego sea claramente publicado y que sea un insumo que pueda ser disponible en la biblioteca pública del Partido General Porredón y que sea información incluso que esté dispuesta para quien quiera avanzar en alguna investigación donde quiera ver el todo del Partido General Porredón y la municipalidad tenga ya ese insumo a disposición para este proceso de reconstrucción de memoria que venimos haciendo los argentinos desde la recuperación del sistema democrático. Lo que también hemos pensado es que una vez que contemos con esa información, por supuesto que la presentación de dicho informe va a ser con la trascendencia institucional que el intendente le dio desde el inicio a la creación de esta comisión. José Luis, muchísimas gracias por este contacto. Nos estaremos al habla esperando más conclusiones y más avances de esta investigación que nos parece muy muy interesante, como vos decís, para reconstruir la memoria y en este caso en algo que nos decías inédito en el país que tiene que ver con reconstruir la memoria y la presencia de aquellos trabajadores, en este caso municipales, que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Gracias, sabíamos que estabas ahí esperando una audiencia, nos vemos en cualquier momento, hasta luego.